Con respecto a esto de la emancipación, yo creo que es primordial la educación. Hoy nosotros estamos en una disputa muy fuerte contra la ley que se pretende imponer en Santa Cruz, donde hay una fragmentación y vaciamiento de los contenidos. Si nosotros no revertimos, no damos la disputa ideológica sobre esa ley de educación, vamos a estar en más problemas que los que tenemos ahora. Nosotros tenemos la particularidad en Santa Cruz de ser pueblos muy chicos. Entonces, el clientelismo y el control del poder político es muy fuerte. Y después, no hay muchos movimientos como nosotros vemos acá. No obstante, eso no significa que nosotros bajamos los brazos. Nosotros también tenemos la característica que nuestras luchas no son aisladas. Entonces, ojalá, caminemos hacia la emancipación y nosotros tenemos que desde las aulas también impulsar eso. Y la lucha que vamos a tener ahora en relación a esto de la emancipación es contra la ley de educación, es contra la fragmentación del conocimiento, que uno pretende la emancipación, y por eso nosotros hoy estamos acá, nos vinimos de tan lejos porque queremos ser parte de ese proyecto emancipador.